Ángel, buenos días. Hola Pilar, muy buenas. Saludo de nuevo a todos los que siguen Amores de Radio. Saludos y un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Vilma, como tú has dicho, y también nuestras tertulianas, que siempre nos ponen al día de todas las cosas que pasan en las series y en las novelas. Bueno, en esta tercera parte de Amores de Radio, hoy vamos a hacer una entrevista a la voz que conduce este programa, a Pilar Pérez. Pilar ha realizado muchos viajes a México, un país que es considerado la cuna de las telenovelas más internacionales. ¿Quién no conoce a Verónica Castro, verdad? De aquella telenovela Los ricos también lloran. O la archiconocida Thalía, la diva mexicana más internacional en novelas como María la del Barrio o al mismísimo Eduardo Palomo, ¿no?, de Corazón Salvaje. Pues lo que no podemos negar es que por nuestras pantallas han pasado telenovelas de allí, de ese maravilloso, misterioso país, que han marcado nuestras vidas, nos han hecho reír, nos han hecho llorar, nos han hecho ser fieles a eso que muchas veces llamamos la caja tonta. Bueno, si supiéramos el trabajo artístico, técnico y creativo que hay dentro de la caja tonta, seguramente cambiaríamos ese calificativo y le pondríamos la caja, no sé, la caja inteligente, la caja mágica. Pues bien, hoy en Amores de Radio vamos a hablar con Pilar para sacarle todo el jugo posible a los viajes de esa segunda metrópolis más grande del mundo, México. Vamos a descubrir los entresijos de las producciones a las que ha visitado y a conocer un poquito más las cosas de esas estrellas de las telenovelas. Yo quisiera saber, antes de empezar con todo esto, Pilar, sí, ¿cómo te sientes tú hoy ejerciendo de entrevistada, no? Porque le hemos dado la vuelta a la tortilla al programa. Sí, le hemos dado la vuelta a la tortilla y la verdad es que no es lo mismo estar en el micrófono preguntando que estar al otro lado, ¿eh? No sé yo si os voy a hacer llegar todo lo que he sentido y todo lo que he vivido yo con estos viajes que tú dices a México. Yo voy a intentarlo, al menos. Bueno, en esta entrevista vamos a hablar con Pilar sobre el lado profesional de estas experiencias, ¿no?, de estos viajes que ella ha tenido la oportunidad de hacer. Y luego, más adelante, desde una perspectiva más personal, le preguntaré a Pilar qué sintió cuando vio a sus ídolos, qué descubrió al estar cerca de las grandes estrellas con las que ella había soñado y de las que había sido y sigue siendo fans, y qué le sorprendió, para bien o para mal, de algunos de los actores con los que tuvo la oportunidad de convivir. Vamos a centrarnos, Pilar, si te parece, en primer lugar, en la parte profesional. Son dos viajes a México, dos a Televisa, que es, la, como sabemos, la compañía de medios más importantes de habla hispana. Uno lo hiciste en el 2009, a la producción Mañana es para siempre, sí, y el segundo, hace muy poco tiempo, en septiembre, en el año 2010, a la producción Soy tu dueña y Cuando me enamoro. Eso es. A mí me gustaría que incidiéramos en una cosa, viajes periodísticos que tienen una finalidad, que es que a su vuelta tú preparas un reportaje, ¿no, Pilar? Eso es. Sí. Viajes periodísticos en las que conseguimos material, pateamos la Ciudad de México, contactamos con producción del señor Nicandro, del señor Carlos Moreno, que nos atienden fabulosamente bien, y nos traemos un material para trabajar con él, y material que se ha pasado pues en medios locales, uh-huh, en televisiones locales, en radios locales. Uh-huh. Así, a modo muy general, Pilar, y haciendo un balance, ¿esta experiencia te ha servido para reafirmar tu admiración por este género, por el mundo telenovelero, por la ficción llevada a la televisión? Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Yo tengo que reconocer que me encantan las telenovelas. No todas, pero también me gusta el cine, por ejemplo, uh-huh, o la música. Claro. Y no toda la música es buena, uh-huh, no toda la música es maravillosa, claro, pero hay mucha música maravillosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en telenovelas hay que decir que a lo mejor no todas las producciones son lo que uno quiere, igual que en película, en cine, uh-huh, pero sí que soy aficionada al género, me uh-huh gusta el género, defiendo el género, uh-huh, y bueno, pues hay muchísima gente uh-huh que sigue las telenovelas y que le gustan las telenovelas. Uh-huh. Hay grandes producciones en telenovelas. ¿Eh? Uh-huh. Acabas de decir, yo sigo las telenovelas y las admiro desde hace muchos años, eres seguidora de este género, sí, tan interesante. Y con los años te has ido marcando un objetivo que has conseguido, ¿no? Con ese reportaje que sacaste el año pasado, que se llama A un paso de, sí, Mañana es para siempre, que lo podemos ver todos en internet. Uh-huh. Y ese objetivo, Pilar, podría ser el de quitarle el cartelito a este género y el de demostrar que son trabajos hechos con gran calidad, ¿no? Por supuesto que sí. Que lleva un equipo importante de gente, claro, trabajando, que son muchos días, muchas horas, jornadas muy duras de trabajo. Uh-huh. Y que se piensa que una telenovela es una producción de baja calidad, claro, de bajo coste, sí, en la que se hace como muy rápido, deprisa, corriendo, sin poner mucho interés. Uh-huh. Y pues no, demostrar que es todo lo contrario. Uh-huh. Que lleva mucho trabajo, que lleva grandes profesionales. Uh-huh. Tanto en la parte actoral como en lo que es la parte de producción, la parte interna, la parte que está detrás de cámara. Uh-huh. Y bueno, pues eso, sí, quitarle el cartelito ese. Hay trabajo, mucho trabajo, muy duro trabajo. Uh-huh. Y luego hay mejores telenovelas y peores telenovelas, pero como en el cine, como te he dicho. Uh-huh. Bueno, es un objetivo muy bonito y yo sé que mucha gente te lo ha agradecido, porque me lo han dicho a mí, porque ha sido como ayudarnos, ¿no?, a los espectadores y a la gente que vemos series y que vemos telenovelas, a descubrir ese mundo por dentro que no tenemos la posibilidad de ver, ¿no?, y que gracias a ti, al haber cruzado el charco, bueno, pues lo hemos podido descubrir un poco más, ¿no? Pero para eso, Pilar, yo pienso que hay que tener, y que tú tienes verdaderamente, una pizca de aventurera. Y sobre todo de mucha curiosidad. ¿Me equivoco? Bueno, a mí la gente me decía, pero se echaban las manos a la cabeza cuando decían, ¿pero dónde vas? Digo, me voy a México. ¿Cómo te vas a ir a México? Pero digo, pues sí. A ver, todo surge a través de un programa de radio, tú lo sabes, pero vamos, yo te lo cuento, que se llama En la Veranda. Ajá. Que tuve el gusto de iniciar en el año 2008. Después de planteármelo muy seriamente, porque es un programa que lleva mucho tiempo, sí, que tienes que plantearte entrevistas de un alto nivel, tienes que y cuando una está trabajando pues muy sola en, claro, en lo que son las radios municipales y demás, eso lleva mucho trabajo. Pero bueno, en el 2008, en septiembre, arranco con este programa. Ajá. En la veranda y... primera sorpresa y primera nota es que yo me pongo en contacto con Televisa, consigo al productor, al señor Nicandro Díaz, consigo su correo, le felicito por su nueva producción, me, ajá, contesta, cosa rara, porque sí, no todos los productores te contestan así como así. Claro. Él sí lo hace, yo me identifico, le digo dónde trabajo, que me gustaría hacer una entrevista, ajá, y se me concede la entrevista en cuestión de un mes. Uh-huh. Es una persona fantástica. Además, una persona muy de a pie, uh-huh, muy campechano, uh-huh, muy agradable. Uh-huh. De verdad que sí. Se me concede la entrevista y bueno, pues yo le planteo eso, pues nos cuenta todos los entresijos de Mañana es para Siempre, de quién van en el elenco, cómo han comenzado ese pizarrazo que ellos llaman pizarrazo al inicio de grabaciones. Y un poquito más adelante, a través de otros medios y demás, se nos sugiere el poder hacer un reportaje allí. Yo le pongo correo al señor Nicandro pidiéndole si es posible entrar en su producción. Ajá. Para hacer un reportaje, en esta ocasión, no solamente audio para radio, sino para televisión local. Nosotros tenemos aquí un proyecto de televisión local. Ajá. En nuestra demarcación, ajá, que cubre la zona de Montehermoso, Coria, Torrejoncillo y Moraleja. Ajá. Tenemos una radio a través de la TDT que cubre toda esa demarcación, que, ajá, es una televisión, que es una televisión local, que cubre, sí, toda televisión, esa demarcación. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que arranca de esa escuela, una escuela de radio, una escuela taller y de televisión que había aquí en, sí, en Montehermoso. Sí. Se nos plantea el poder hacer este reportaje, ajá, con uno de los alumnos de esa escuela, sí, como cámara, Vidal Martín, ajá, Vidal Alcón Martín. Y se nos plantea el poder viajar a México, uh-huh, porque el señor Nicandro nos da permiso para ir a hacer pues ese viaje y hacer ese reportaje. Claro. Y bueno, pues cuento además con una ayuda muy importante, anímica. También. De una persona que, bueno, que es como mi mano derecha. Ajá. Que me soluciona todos los problemas. Tú ya sabes que siempre se necesita tener preparado todos los papeles. Claro. Tener preparado, pues, todas esas cositas, pues eso. Una mano muy firme, que es la de una compañera, Ana Zamacona. Ajá. Sí. Desde Bilbao, sí, y que a la cual conozco desde hace ya más tiempo y a través de un foro. Un, bueno, foro que tiene mucho que ver con telenovelas. Uh-huh. Eso surge así. Y entonces, bueno, pues alucinante. Dices, uh-huh, que si tengo alma de viajera. Yo creo que sí, soy un poco aventurera, claro, en ese sentido. Y bueno, pues México era un país que deseaba conocer desde muchísimos años, uh-huh. un país que me llamaba muchísimo la atención, que me encantaba uh-huh. ya de por sí, y que además con la idea de ir a trabajar, de ir a una gran producción, de conocer Televisa por dentro, que es un mundo maravilloso, es uh-huh. un mundo dentro de otro mundo, uh-huh. y pues sí, me encantó, o sea, fue una ocasión, algo que me que llegó y que uh-huh. aproveché, por supuesto que sí, no me he arrepentido para nada. Uh-huh. Acabas de decir, cuando has mencionado a esta mujer, Ana Zamacona, a la que aprovecho para mandar un saludo por aquí, por la radio, que siempre es importante, ¿no?, una ayuda para planificar y organizar cosas desde aquí, desde España. Porque el trabajo este que tú haces, estos viajes profesionales, periodísticos, con un fin periodístico, empiezan teniendo como base una organización, una estructura desde aquí, desde España, me imagino, ¿no? Para luego cuando llegues allí, ir adentrándote, ir haciendo un trabajo, ir desarrollándolo, ¿no? Uh-huh. Tienes que llevar información un poco de todo. Claro, documentación. Si te gusta, yo me planteo, cuando hago cualquier entrevista, a nivel de cualquier persona que tenga que entrevistar, cualquier famoso, pues no todo te gusta en esta vida. Claro. Pero pasan por tus micrófonos y a la hora de entrevistar, pues gente muy diversa. Yo siempre tengo como lema el que tengo que informarme y tengo que saber pues qué es lo que hace, a qué se dedica. Entonces, pues tienes que hacer un estudio antes de lo que es la producción, de quiénes actúan, de cuáles han sido sus últimos trabajos, de por dónde se han movido, de dónde están dentro del nivel actoral que hay en México. Ajá. Un poco todos. Sí, pues eso sí, eso es un trabajo de campo que se hace antes y que yo creo que casi todo medio informativo pues lo realiza antes de ir. Sí, uh-huh. Eso lleva una preparación, una serie de meses antes. Y luego un trabajo también de producción y de equipo, ¿no? Porque una vez que estás allí, recordamos en el segundo viaje estuviste en dos producciones, Cuando me enamoro y Soy tu dueña, que se ruedan en lugares diferentes, que tienen elencos distintos, son equipos diferentes, ¿no? Y el tener que ir alternando entre uno y otro para poder trabajar, yo me imagino que eso también implica mucho más trabajo, ¿no? Es más complicado, ¿no? Bueno, es complicado. Mira, el primer viaje a México en febrero de 2009 fue mucho más sencillo, porque nosotros, además, es que nos encanta México. Claro. México DF. Nosotros lo hemos pateado bastante. Imagínate que es una ciudad de más de 22 millones de personas. Ajá. Con lo que conlleva desplazarse dentro de una ciudad tan enorme, en la que todas las mañanas se levantan 22 millones de personas, bueno, quizás no tantas, pero para trabajar, para ir a estudiar, es decir, para moverse. No solamente esos 22 millones de personas, hay algunos de esos que salen fuera a los estados colindantes y de los estados colindantes entran dentro. Eso supone levantarte un montón de tiempo antes para planificar. Pero dentro de eso, en el primer viaje que hicimos, las locaciones donde estuvimos durante 3 días, estuvimos 2 días en Televisa, pero luego 3 días en locaciones, grabando, eran locaciones que estaban en DF, con lo cual era más sencillo, porque te levantabas temprano, estabas a primera hora de la mañana allí y a lo mejor terminabas, pues eso, 14, 15, 16 horas después. Ajá. Pero estabas dentro de la misma ciudad, dentro de DF. En esta ocasión hemos tenido dos producciones, pero además dos producciones que graban en lugares distintos a DF. En Soy tu dueña nos hemos tenido que desplazar a estados distintos, a Hidalgo, al estado de Hidalgo. Ajá. Donde hay una hacienda súper conocida de todos, porque se ha grabado en ella películas como El Zorro. Ajá. Pues están grabadas dentro de esa hacienda y muchas telenovelas que conocemos, los uh-huh. apasionados de las telenovelas. Pues en el estado de Hidalgo hemos subido incluso más arriba, porque hemos tenido que ir a Huixapam, que es otro estado que está mucho más arriba todavía. Ajá. Y que donde había otra hacienda donde se grababa otra parte de esa telenovela, que es la hacienda de Mintó, que está mucho más arriba, que bueno, para ir era alucinante porque era un camino de animales. Y te hablo de estar una hora y pico en un camino de esos, la hacienda era divina, pero el acceso era malísimo, ¿vale? Claro. Y eso supone salir de DF pues a horas intempestivas, porque tenías en carretera pues a lo mejor 3 horas y media o 4 para llegar a la locación donde era, ¿no? Estuvimos en Nopala, que es un pueblecito fantástico donde se ha grabado también Soy tu dueña. y que, bueno, pues es fantástico, que también está en el estado de Hidalgo, pero más arriba. Uh-huh. Y bueno, pues un poco moverte en ese sentido. Tienes claro. que salir mucho antes, planificarlo antes, tener un buen contacto. Nosotros tenemos un buen contacto allí en México, un chico majísimo que nos has desplazado por todos los lados, que conduce, que es conductor, que lleva Ajá. un vehículo claro. y que nos ha llevado de un lado a otro, fantástico. Ajá. Y luego, en la producción, Cuando me enamoro, uh-huh. hemos estado en una locación maravillosa y ahí nos fuimos, por ejemplo, al lado opuesto. Uh-huh. Es decir, ahí estuvimos en el estado de Morelos, que está al sur de DF, abajo. Uh-huh. Estuvimos en Oaxtepec, en el estado de Morelos, en las Lomas de Cocoyoc, que es un parque, el Parque Ejidal del Bosque, donde grabamos y estuvimos en una locación fantástica, preciosa, que todos vais a poder ver porque vais a seguir la telenovela, seguro, que están pasando ahora en Antena Nova. Uh-huh.